Bienvenidos a una edición más de... En fin. Esto es una reunión de coordinación del día 17/1/2012, del capítulo de Piña. El orden del día está en el asunto de la descripción del canal y empezamos con los reportes por provincias. Voluntarios. Voy a ser muy pesado y voy a darle muchas veces la palabra a Chris porque me gusta que se graben las voces de chica que en este movimiento hacen falta. Chris, ¿quieres hacer algún reporte? Pues en este momento muchas gracias. Pero tengo la voz tocada, hoy no está muy bonito esto, ¿eh? Bueno, venga. Anímese, que facilitador no significa cheerleader. Y Gabot. Nada por Granada, porque bueno, en fin, que estamos a la espera de preparar lo del 7. ¿Se me corta a mí solo o a los demás también? Se corta, se corta. ¿Puedo repetir, por favor, y cabot? Sí, decía que para Granada estamos a la espera de lo del Z-Day, o sea, hay que esperar a prepararlo. Yo por Sevilla, pues, aparte de que he creado un grupo de Facebook con la negación de algunos. nada, estoy más centrado en temas nacionales, pero bueno. Ahí dejo el... Somos cuatro gatos, pero bueno. Bueno, como ya sabes, Quasar, yo soy partidario de que se le pregunte a la gente estas cosillas, porque sé que a alguna gente no le gusta mucho Facebook. Por eso creo que primero hay que preguntar. Digo a la gente de Sevilla. Hombre, si de los últimos 30 mensajes de la lista de correo son 29 míos, pues tú verás cómo estoy yo para preguntar a la gente. Bueno, pones el 31. El 30 o el 31, y si no responde nadie, silencio es consenso. Bueno, pues también podemos coger antes ese silencio, y como habéis silenciado antes, pues también ha sido consenso. Así que bien hecho, WhatsApp, gusta que tengas iniciativa. Y nada, si los datos lo demuestran, si los datos demuestran que es útil, pues habrá que copiarlo en el resto, ni más ni menos. No podemos poner piedras en el camino de nadie, ni menos gente con iniciativa. Por supuesto, si mañana quiero montar un TeamSpeak o... Bueno, ya sabéis, o sea, ¿para qué preguntar a los activistas lo que quieren? Si el resultado de Bueno, una suma no de Sevilla quería... tener 8, pues sí, creo que merece la pena. Así que si hay que montar un TeamSpeak de Sevilla, si para eso vamos a multiplicar por 8 el número de activistas, perfecto, contad con apoyo. Bueno, no quería... Pero sí, Nada, pues, un si le momento, pregunta a la gente de Sevilla, sí. Un momentito, que es el caso de facilitador. ¿Queréis que nos centremos ahora, pasemos de los informes por provincias y hagamos de plan de difusión, lo metamos en el orden del día y hablemos ahora de eso, o seguimos con los informes por provincias y luego seguimos con el plan de la reunión? Seguimos los reportes y por equipo, pues en comunicación o por ahí, pues ya hablamos de si es productivo crear un grupo de Facebook para mover las provincias. Vale. ¿Más provincias? No, venga, hablar. Coño. Bueno, pues Madrid sigue como la última vez que hablamos, así que no hay nada que reportar, por lo menos que yo sepa. Pues está que te conoces ya en persona a estos personajes. Keti. Dime, dime. Te digo que tú estás en Madrid, ¿no? Que si conoces ya Ardible, ya pues ya no duele. Sí, claro, un Ah, bueno. ya no reunión, próxima reunión. Hicimos una reunión para conocernos hace, pues antes del 23 de diciembre y luego para el día 23 pues no hubo nadie. Y la respuesta allí fue más o menos buena, pero no vamos. No está bastante muerto. Nada, ningún reporte más de provincias, de equipos. Libre. ¿Me dijiste algo, usar? Nada que decir, ¿cómo están las cosas por allí? Pues de Asturias, ¿no? Sí, no, yo por aquí Asturias ya te digo que yo aquí no vamos, no conozco a nadie que participe activamente en el movimiento ni nadie que sea del movimiento. Y supongo que has posteado en la lista de correo y tal, la gente ni se anima ni nada, ¿no? No, ¿cómo se mueven las cosas? No, no, vamos, va a ser en la lista de correo nuestra de Asturias. El que es coordinador, bueno, no sé, yo intenté acceder con otra cuenta a la cuenta de Google Group, pero no puedo acceder a ella porque no me, y le mandé correo y tal, pero no me contesta. Creo que ¿quién tenía todos los accesos al Google Groups? ¿Luca Nieto o Yolo o quién era? Para que le dé los permisos a Libre de la lista de correo de Asturias y más o menos si se quiere poner de coordinador o de contacto o lo que sea, ¿no? Sí, pero yo entré en la de Asturias y solamente está puesto él como propietario del grupo. ¿Qué persona es? ¿Cómo se llama? Gol. Entró unas veces por el foro, pero que hace tiempo que no entra. ¿Y cuánta gente hay User en joined the esta chat. lista de en esa lista de correo? Pues con toda. Aquí, Icabot, que está por ahí, creo que somos seis. Pues crea una nueva y eso yo aquí mandando si eso es una nueva y la enlazas la nueva a la wiki, entonces pones cuando le dejas Asturias se te vaya la nueva que has creado y entra la gente a unirse a esa y tú tienes los permisos. Vale. Pero bueno, me gustaría también hablar antes Una con la gente, cosilla, antes de que haga. una cosilla, intentaría hablarlo con la gente de Asturias, ¿eh? Sí, por eso te digo, yo antes de hacer nada prefiero ponerme en contacto con la gente y a ver que, si hay alguien que conozca a Gorgo o que sepa algo de él. Sí, haces bien. Primero pregunta y luego ya si eso ya se actúa. Perdón, estaba Ahem. atragantado. Reportes por equipo, chicos. Parece que pasemos. Venga. Equipo TIC. Bueno, creo que de TIC creo que estoy yo solo, porque creo que Play no está conectado todavía. Entonces, bueno, os voy a contar un poco lo que he estado haciendo estas semanas. Ah, mira, ahí está Fly. Entonces voy a contar más o menos lo que estoy haciendo yo. Estuve, bueno, respondiendo a las solicitudes de los nuevos que me dieron ya acceso. Tardaron bastante, la verdad, en darme acceso al formulario. Que eso es una cosa que luego habrá que mirar y hablarlo, porque no puede ser que tarde casi un mes y 10 días o así para que me dieran acceso a un formulario para contestar a la gente. Y bueno, nada, deciros que ya contesté a todos los que no sé si eran unas 20 o 10 y algo, no sé. Contesté a todos. Solamente de momento me respondió uno y los demás, bueno, estoy esperando a ver si me responden y se animan a colaborar. Luego el tema de la encuesta, que estoy aquí haciendo la encuesta. Entonces, para comentar un poco, pues cómo van las respuestas y lo que, vamos, y cómo va. De momento llevamos 116 respuestas de la gente. Y bueno, la verdad que bajó ya el nivel de participación, bajó en estos días. El nivel alto fue cuando empecé a mandar a las listas de correo la propuesta de eso de la encuesta, y fue cuando fue mucha gente, se apoyó y se repitió el mismo día, la rellenó y tal. Pero bueno, la verdad que ahora está un poco bajo. Y luego lo que estuve haciendo una vez que la gente contestó fue mandando un correo individual a cada persona, porque había algunos que preguntaban de que querían acceso a información o de cómo contactar con la gente o tal, que no sabían. Y entonces estuve contestando a cada uno ahí y algunos preguntaban por el equipo de coordinación y de otro tal. Y entonces, bueno, a lo mejor se pone en contacto con PAP o no sé, les llegaría a correos, ¿sí? Eso ya me diréis vosotros. Yo creo que a esa gente es bueno que les remitas a la dirección de correo a info@movimientosaigues.org. ¿A qué cuenta dices? ¿Hay una cuenta general para esto? Sí, hay una cuenta de correo general para todo el movimiento de España. La he puesto en el de la reunión. Vale, bueno, entonces sigo. Añadí también una pregunta nueva, que es la de hace que me habías enterado de esta encuesta, porque mucha gente, cuando estaba solamente puesta en el foro, pues había muy pocas respuestas. Entonces, como creo que también es importante saber si la gente lee el foro o por qué medio se comunica con el equipo, pues también la puse y entonces saber si se va rellenando y me van contestando también los correos que mandé. Pero como la añadí después de que algunos ya habían contestado, pues no tengo todas las respuestas, vamos. Y luego también había quejas de, bueno, quejas, decían algunos de que debería ser abierta. Y entonces yo pensé de publicarla de manera anónima todas las respuestas y que la gente tenga acceso, igual que lo tengo yo, a que puedan ver las respuestas, pero bueno, que no salga ni usuarios ni correo. Entonces eso, a ver qué os parece. Yo por mí lo hacía, vamos. Me parece bien. Vive Libre, si le das en Google Docs a hacer una encuesta, le das a hacer estadísticas o a hacer tablas de no sé qué, te da una estadística, te la puedes bajar en PDF o lo haces un pantallazo, publicas esos datos y ya está. Pero en esos datos que dices ya me sale el nombre de la gente que rellena y los correos. No. Pero bueno, yo creé una página, cogí los datos y los guardé como HTML y tengo como HTML, que también vale. Ya quité yo las columnas para que no se vean y lo único que había que hacer es publicarlo. Yo lo tengo publicado en una página que os lo puedo pasar ahora para que la veáis, pero bueno, la idea sería publicarlo publicarlo ya luego en el foro, en los grupos, para que la gente se entere y publicarlo también, subirlo a la FTP del movimiento y que la gente lo vea ahí. Vamos, que sea con el movimiento Facebook tal, que no sea mi cuenta. Mira un enlace privado que te he pasado, a ver si te sale. Me pone que necesito permisos en esa. Vale, bueno. Seguimos con la reunión. Sí, sí. Mira, os paso el enlace este que tengo yo de la página. Entonces es aplicar ese HTML en subirlo a la FTP del servidor nuestro. Pero claro, necesitaría luego acceso para cuando la gente siga recibiendo ir actualizando. Otra cosa de las que puse ahí es que bueno, puse fecha de cierre de la encuesta, que bueno, la puse ahí de momento, pero quería saber qué opináis vosotros de cuándo se podría cerrar o para generar las estadísticas. Nada, no lo cierres. Tú déjalo siempre abierto, la gente que participe y periódicamente va publicando los datos, pero no lo cierres, ¿no? Pero entonces los datos de para generar las estadísticas totales habrá que hacerlo con un total de gente. Porque si siempre se va a ir añadiendo cada tiempo alguno, las estadísticas cambian. Bien, pues que cambien. O sea que dentro de un tiempo hacemos una reunión con las que llevemos y ya está, ¿no? Bueno, no sé qué... Perdón. Es que, Fly, ¿no puedes hablar? No tiene micro. Vale, pues entonces Fly dice por el chat que si se acepta que publiquemos las estadísticas de la encuesta de activistas, pues que lo automatiza por base de datos. No sé lo que cojones significa eso, pero... estadísticas online en tiempo real. A mí me suena bien eso. User joined your channel. Sí, suena bien. Vale, bueno, por mí perfecto. Luego lo hablamos entonces, Fly. Guay. Vale, y luego también puse en el chat de que esta encuesta ahora mismo solamente tengo acceso yo. Entonces, bueno, estaría bien que alguien, bueno, si se lo voy a pasar a Fly, ya realmente sobra lo que dices. Entonces, nada, si lo hablo con Fly, Fly y yo tendremos los permisos para editar y modificar la encuesta. Bueno, pues entonces sigo por el siguiente punto, que son los grupos Google. Si veis el path, puse ahí en el foro, que escribí un mensaje, sobre el problema este que tenemos con los grupos de Google, sobre algunas provincias, y porque intenté eso, como intenté postearlo la encuesta en todas, en algunas no me dejó. Y puse ahí las que son. Tú dices en ese mensaje, no me parece bien que haya grupos de Google en los que para poder informarse sea necesario que alguien te dé acceso. Sí, eso. Porque eso me pasa a mí, que yo intento acceder al grupo y no puedo porque tengo que solicitar permisos para entrar. Entonces no puedo leer ni siquiera lo que se está haciendo en una provincia o si quiero si para informarme, simplemente, aunque no me una al grupo, solamente para leer lo que hay, si se está haciendo, si hay actividad en la provincia o no, no puedo saberlo. Sí, a ver. ¿Y tú has pedido permiso para incorporarte a esos grupos? Sí. Yo ya tengo acceso a todos, menos a Málaga y Mallorca. Bueno, en Málaga sí tengo, pero no puedo postear. Que eso todavía es lo que me parece peor. Porque ahí te puede estar, pero si quieres poner algo, te tienen que acceder. Tienes que ser aprobado por los moderadores para que puedas postear algo. Entonces eso creo que habría que hablar con la gente de Málaga, quien lo coordine, y saber por qué se puso eso así. Sí. ¿Quién fue el que creó todos los Google Groups? Yo creo que alguien... Capiscúa. Ese Capiscúa tendrá permisos de administrador en todos los Google Groups, ¿no? En todos los que yo he visto. Sí, yo le mandé un correo hace unos días, pero diciéndole eso, que si él tenía permiso para cambiar cosas y tal, pero bueno, todavía no tuve respuesta por parte de él. Y de Mallorca, ¿sabéis si también tiene acceso él? Porque ahí, claro, ahí todavía es peor porque necesitas una invitación para unirte. Entonces, no sé, yo no conozco a nadie de Mallorca y es más, en la encuesta, si lo veis... nadie se enteró, yo creo que de Mallorca prácticamente nadie se enteró porque no hay nadie de Mallorca que la haya rellenado. A ver si Capiscúa te responde o algo, esperemos un poco más. Si no, ya pues habrá que hablar con alguien de esa provincia o con el administrador del grupo de esa provincia. Y si está desaparecido, pues es un rollo. Vale, pues nada, entonces esperaré unos días y si vemos tener respuesta, pues ya os lo comento y vemos qué hacemos. Bueno, entonces paso al siguiente punto, que es la nueva web en Joomla. Se habló en una reunión anterior de cambiar la web para hacerla como tipo gestor de contenidos. Entonces, bueno, yo esta semana he estado mirando Joomla, cómo funciona y tal, y bueno, que me ofrezco a hacerla, que ya tengo conocimiento, ya de, por lo menos algo de conocimiento sé. Bueno, espera, que me falta una cosa aquí antes. Tengo aquí puesto que sería necesario hacer un nuevo Google Grupo de información de movimiento CEIFES. Y pone alguien ahí para qué. Pues, por ejemplo, yo cuando tuve que mandar a la gente las encuestas, tuve que ir a grupo a grupo, o si no, mandar un correo general para todos, a 50 grupos distintos de Google. Entonces, mucha gente, el foro, que pones, esto es el foro, pues en el foro prácticamente yo creo que hay mucha gente que lo lea o que lo lea a la semana o al mes, no sé cuánta gente entrará. Habría que hacer estadísticas o lo que fuera, que si puede decir Play lo que es, cuánta gente entra. Entonces, yo, hay un pico, cuando veis las estadísticas, hay un pico de cuando yo envié por el grupo de Google a todas las provincias, que en un día hubo como 45 respuestas en 24 horas. Entonces, ahí es lo que me da a entender es que la gente y en el, no lee el foro. Y si por correo se entera de las cosas que pasan en el movimiento. Entonces yo creo que es necesario crear un nuevo grupo de información en el que se ponga, pues cuando hay cosas como esta de nuevas encuestas, de, no sé, de propuestas, de lo que sea, que la gente se manda primero ahí, además de poner en el foro y de poner en las redes sociales, si queréis, y así la gente pues tiene acceso y se entera primero, vamos, las cosas, que no hay que esperar hasta que entren dentro de un mes a tal y luego encima el foro, si hay muchos posts, la gente no los lee y es un poco caos. Entonces, no sé, ¿qué os parece ese nuevo y mandar ahí cosas? A ver, supongo que la gente ha respondido más, porque al postear en la lista de correo, la habrá llegado al correo personal de cada uno, entonces ahí sí lo ven. Como en el foro, cuando se postea, no te llega tu correo personal. Mi hipótesis es que es como, tú querrías crear como un Google Group para todas las provincias, pero es que para eso supongo que está el foro, que es para todo el mundo. Entonces, supongo que habría, te responderían tanto y tal por eso, porque al postear en cada provincia, en 50 provincias, y a la gente llegarle al correo personal, sí lo ven, pero si los posteas en el foro a lo mejor no lo ven tanto. Entonces, no sé yo qué concluir de crear ese web group. Ay, ay. Pero sí, pero por ejemplo yo, en vez de, por ejemplo, yo mando un correo ahora a todas las provincias haciendo lo mismo, diciendo que se crea este nuevo grupo de información y que se registre todo el mundo que quiera estar informado del movimiento por correo sobre las cosas más importantes o proyectos que vayan a salir, lo que sea. Y entonces yo, si hay que, quien sea, quien te haya que poner información del movimiento, se manda ese correo, la gente que, sea, que quiere estar interesada se registrará ahí o accederá, si tomará, y no tienes que ir mandar a 50 grupos, que es un más trabajo, y con uno solo ya funcionarían las cosas. Vamos, yo lo veo así. De enlaces a los correos. ¿Dile? Que eso lo que está diciendo es que la gente se entera en su bandeja de correo de las cosas y de los grupos porque te manda un resumen como tú elijas. Si se pudiera hacer eso en el foro, que tú te suscribieras a un hilo y te enviara y enviáramos correos con, pues eso, con un resumen del o con cada actualización de un hilo que te gusta estar informado, pues ya tendríamos eso y tendríamos más afluencia al foro. Claro, no me refiero a enviar un bilateral de correo de las provincias, que yo creo que eso no es muy operativo. Eso, lo suyo sería que si las provincias de verdad serían vivas, el problema es que aquí Vive Libre lo que ha sido intentar resucitar a gente que está suscrita a una provincia donde no hay movimiento. Y pues si las provincias estuvieran vivas, simplemente la comunicación del movimiento a nivel nacional pues se esparciría con cada uno de los coordinadores o responsables de la difusión. Esto sería más útil que un correo de ese tipo se envíe a los coordinadores de provincia y los de provincia trabajen ahí. Respecto a lo de los grupos cerrados de provincia, yo creo que cuando hay un buen número de gente activa, viene bien que el grupo sea que te pidas unir, ¿sabes? Que los requisitos para aceptar a gente que se quiera unir al grupo no hay ninguno, solamente es que si lo pide, pues se le da. Pero ya tienes un correo y la gente, no de manera anónima, pues puede participar en cada grupo. Fin. Ay, que se me había olvidado. Yo es que no sería partidario de crear esa lista de correos, aunque entiendo cómo lo ves tú, Vive Libre, ser una plataforma donde estar al tanto por el correo personal. Entonces, por ese lado sí, pero es que yo veo ya tantísimas listas de correos que están vacías, que están muertas, que son listas de correo que participan una, dos o tres personas. Hay tantísimas, están la información tan desperdigada que no haría una más. Yo lo que haría sería borrar un montón que no sirven para nada e intentar unificarla. Si somos aquí 10 o 20, ¿para qué necesitamos 30 listas de correo? Si vamos a más de uno por cabeza. ¿No habías dicho antes, Ardible, de crear como una lista de correo de información o algo así? No. Existe una lista de correo que se llama info.movimientosalientes.org y es la dirección general del movimiento del capítulo español. Yo mi pregunta es, ¿se puede uno suscribir a LRO para recibir correos de los hilos que te interese? ¿Se puede hacer eso? Cri, cri, cri, cri, sí. Del foro. Seguimos. Segundo, estoy mirando lo de hacer favorito un hilo y es que lo había visto en algún sitio, pero no sé dónde, ¿sabes? Bueno, entonces para aclararme, ¿no veis necesario crear esa lista de correo de Google? No le acabo de ver el sentido, o sea, ¿para qué sería? ¿Para tener a todo el movimiento SAIC en ese, o sea, todos los activistas registrados en esa lista de correo, además de la lista de correo de su provincia? ¿O qué? ¿Cuál es la propuesta en concreta? Sí, a ver, yo por ejemplo, si yo tengo que enviar algo de ti, como la encuesta, o que pido colaboración de gente que quiera colaborar en un proyecto determinado que salga, X. Y digo, bueno, pues quiero enviar a que se entere la gente lo antes posible. Si tengo que ir una a una, provincia por provincia, entrando tal, y en todas no tenemos acceso como pasa ahora, la gente, si tenemos que esperar a que entren en el foro, a lo mejor tardan un mes y no lo ven. Entonces, si creamos esa, se manda a toda la gente, oye, se va a crear el correo, entrar aquí si estáis interesados en estar informados, porque hay gente que si leéis la encuesta, en las sugerencias que pone, hay uno que pone que estaría bien mandar como un informe de mes a mes de lo que va surgiendo con la información del movimiento de lo que se está haciendo. Entonces, la gente, si no entra en el foro porque no le apetece tal, y si está apuntado en la lista de correo, le llegaría el correo y lo leería de forma rápida, vamos, lo que quiero decir así. Es que se supone que lo que tendrías que hacer no es el replicar tu mensaje en 50 listas, sino enviar un mensaje a los 50 responsables, sin más, que deberíamos tenerlos localizados, o los responsables de coordinar esas provincias, y ellos lo postearían en su grupo. Pruébalo, vive libre, claro. ¿Cómo la llamarías? A ver, ¿información Movimiento CG España o Movimiento CG España a seca o qué? Para enterarte de todo. Sí, bueno, se supone que es de España, entonces sería información Movimiento CG es España. Vale, créala y ponla en la wiki. En el foro, por aquí, a ver si se va uniendo la gente. Yo me uniría, vamos. Eso es. Hombre, yo miro el foro, vale. Y tal. Pero... Sí, vale, yo para mí esto, a mí me parece bien. Yo esto os lo digo porque para mí y para mucha gente es más rápido informarse por un correo que entrando en un foro o lo que sea. Hace tiempo que no entres, por ejemplo, la lista de correo de Asturias. Word, que es el coordinador o el propietario, no entra ni en la lista de correo, ni en el foro, ni en nada. Entonces, yo no podría postear en Asturias o tal. Entonces, si yo mando un correo, oye, está esto aquí, la gente que quiera se informa. Y entonces, es más rápido y no sé, me parece bueno. Entonces, si yo por mí la creo, y luego vamos, si funciona bien, si no, pues nada. La ciencia experimenta. Si no da función, si no da resultado, pues hay muerta. No, no, no se trata de difundir en ese sentido de separar. O sea, yo no lo veo, sigo sin verle sentido a una lista única en la que se den de alta otra vez todo el mundo. Yo soy más partidario de que nos organizamos de verdad, y si sois tan muertas, pues son igual de muertas para poner, mandar un mensaje sin más. Entonces, yo sí que hay una cosa interesante de lo que ha dicho Libre, y es que tenemos que analizar la encuesta que se ha hecho y sacar conclusiones y ver si sacamos ideas de cómo mejorar la comunicación del grupo, pero eso yo creo que ya es cuestión de un equipo de trabajo. Hombre, es que Ardible, por ejemplo, yo que me meto en el foro y veo las cosas, vale, pero el que no se mete en el foro y en cambio si ve algo en la lista de correo, si se informa, entonces eso sería útil y así puede haber alguna gente. Otra cosa que, en contrapartida, esa gente que ni se mete en el foro, ¿tú crees que la vas a llamar para que se unan a esa lista de correos si no les da ganas ni de informarse? Es que no... Le veo sentido, pero a la vez... No sé. ¿Nadie más tiene más que decir sobre este tema? Hombre, tenemos que llegar a alguna conclusión, porque el Libre se va a quedar en plan, ¿la creo o no la creo? Yo le diría que la crece, sí, a ver si se va uniendo la gente, y si no, pues tampoco es tan grave, porque grupo de Google Groups, eso no pasa nada, se quitan los enlaces y punto. Y si va bien y la gente se entera mediante de ahí en vez del foro, pues mejor que mejor. ¿Por qué mejor que mejor si tenemos un foro? Porque a la gente no le da la gana de meterse en el foro y ver los mensajes no leídos y... Coño, está mucha gente que estamos aquí en esta reunión y lo hace. Lo va a hacer alguien que ni participa. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el sentido? Que las actualizaciones y el comunicado y los mensajes y la actividad del MZ en España les llega a su bandeja de entrada. No tengan ellos que meterse al foro, ¿sabes? Luego entonces va a haber alguien que se encargue de elaborar contenido para enviar resúmenes con todo lo que se hace en el movimiento, ¿no? O sea, es que si vamos a dedicar ese esfuerzo... Vamos a dedicar ese esfuerzo para hacer, alimentar una lista de correo, un espacio virtual que no existe ahora mismo, y pudiendo dedicar ese esfuerzo a potenciar el foro, que queda ahí escrito y es desde la web directo y etcétera, vamos. Yo de verdad no le veo sentido, y crear más listas de correo, más puntos de información de Zeitgeist es un coñazo. Hombre, pero no es que tengas que elegir entre o público en el foro o público en la lista de correo, ¿no? Porque lo que se va publicando en el foro, luego Vive Libre supongo que se encargará un poquillo más, tú no tienes que invertir esfuerzo ardible el ir habiendo, uy, pues este post está interesante, lo pongo aquí en la lista de correo. En el foro se está hablando de este tema interesante. Aquí lo verás. Y eso a la gente le llega a la lista de correo y entonces ya va al foro. Entonces lo estamos redirigiendo. Eso es un puntazo. Para eso están los botones de compartir ahora. Se puede enviar un correo a un... Puedes tener un grupo con las 50 listas y enviar un correo a las 50 listas en un solo clic. Desde el foro. Sí. Si es que, o sea, hay una cosa que está clara y es que no controlamos los foros Google, no los controlamos, o sea, están ahí de gente que hace 20 años que no aparece por aquí y no sabemos si se mueve allí, no se mueve nada en general y meter otro área más para controlar me parece una chorrada. Sí, sí, es verdad. No había visto ese punto. No, ¿y qué pasa? No participa nadie. Pacus, Pensar, Chris, Emilio, Lorena, Icabot, Fly, Javi, Keter, Ruth. ¿Qué pasa? Sí, ya que os echamos a los demás. Hicimos una reunión cerrada a tres. Que partan pan. ¿Que pan, pan, pan? Yo, mientras sea acordado por el movimiento, me parece bien. Pero tendrás que hablar tú, Icabot, ¿o qué? ¿El movimiento tú no formas parte del movimiento? Me cago en la leche, hombre, de tantas pullitas, tantas hostias. ¿Has dicho hostia? Dice libre, ¿te has enterado cómo funciona ese sistema? Si no funciona tampoco, pues ya, yo sé. ¿Sabes cómo es o no? Bueno, no lo usé nunca, pero me imagino que es mandar un email, como pones ahí, a todos los lados de correos. Y se supone que eso se quedará publicado, como hice con la encuesta, ¿no? En cada, por ejemplo, el tío de Sevilla quedará publicado una nueva entrada. A eso te refieres, ¿no? Claro, claro. Tú le envías un correo a Sevilla-entonces o algo así, y llega, es el correo de la lista de correo, ¿no? Y se publica. Entonces tú tienes en un blog de notas o algo, toda la lista de correos, te la vas copiando y pegando, y cuando envías un email le das a CC o CC no sé qué. Las pones ahí todas y pegas la encuesta. Entonces ya le llega a todas, no tienes que ir una por una. Sí, y por ejemplo, yo la mando desde el foro, pero ¿con qué nombre, con qué acceso? ¿Google sabe darme acceso para publicar ese email que yo mando? Porque yo tengo que solicitar permisos de estar registrado con mi cuenta de Vive Libre y poder postear, si no, no podría. A ver, mira, métete en ese lado. Te pone bienvenido. Tú le das al sobrecito que hay al lado de Facebook, email. Y te pone para dirección de correo. Pegas ahí todas las direcciones de correo de la lista de productos. D. Metes ahí tu correo, Vive Libre, ¿verdad? Nota. Aquí tenéis la encuesta. ¿Todo? Enviar. Pum. Ya se envía todo. Vale, vale. Vale, pues si funciona esto así, en el lugar. Vale. Gracias por el curro, macho. Que no veas cómo te echa ahí a la chepa el trabajo. Si le das, por ejemplo, si tienes Gmail, si le das en el sobrecito, le das a Gmail, directamente te abre un correo con el enlace a esta página. Sí, sí, lo estoy viendo. Vale, vale, muy bien. Pues dala, a otra cosa, Poligit. Bueno, pues a ver, sigo yo para acabar ya con ti. Lo de la nueva web de Joomla. Eso, que me ofrezco a hacerla, una nueva web desde cero y tal, con un gestor de contenidos para ir a hacer la web pues, más accesible a todo el mundo y quien quiera poner contenidos ahí de su equipo o lo que se vaya subiendo, pues que lo pueda hacer. Eso sería empezar a trabajar en ella. Y pero claro, tengo que hablar con Fly para el tema de permisos y tal, porque todavía no los tengo. Y si os parece bien, pues ponerme ya con ella. Una cosilla, quiero informar de que según DAR ya está disponible, están disponibles los archivos para la plantilla de las webs de los capítulos, por si estáis interesados. ¿Tienes algún enlace por ahí, Ito? Sí. ¿O de verdad puedo mirarlo? Os voy a poner el mensaje en un pad con los enlaces. Qué buena. ¿Y qué están? ¿Ahí qué están? ¿Todas las plantillas, me dices? Bueno, eso vosotros lo juzgáis. Yo es que no me he metido en el contenido. Vale, vale. Bueno, ya le he hecho un vistazo como tal. Y bueno, yo estuve mirando esta semana y tal. Y bueno, yo ahora mismo sé también crear plantillas. Y viendo el equipo creativo que tenemos aquí y tal, pues yo creo que podemos hacer una personalizada propia. Y puede quedar muy bien, vamos. Pues vamos, cuenta con ello, con lo que vamos a estar un cable administrativo. A ver, el equipo creativo, ¿sabéis algo de diseño de web? No, pero somos creativos, que más da lo del diseño web. Tú me has explicado dónde hay que hacerlo, dices el tamaño, resoluciones y eso se hace. Muy bien, muy bien. Pues nada, nos ponemos a... En breve os informaré. Coordinados con Pacus, por Dios, que tiene mucho trabajo hecho ya. Ok. User joined your channel. Pero Pacus está con Homla. Pacus, ¿estás haciendo algo de Homla? Bueno, ahí tenéis eso. Vosotros sentí que lo barajáis a ver qué es lo que más os conviene. Os he pasado el pad con el mensaje de edad. Seguimos, documentación, ¿qué es? Sí, esto lo quería contar porque como me he puesto ahora hace poco a mirar también temas de la FTP, de servidor y tal, y un problema que veo es que no hay documentación a nivel, por ejemplo, todo de servidor o de cosas que se vayan haciendo, no hay nada documentado, vamos. Por ejemplo, ahora tenemos el servidor está prácticamente lleno, hay muchas cosas arriba que no sabemos qué hacen, y entonces necesitaríamos intentar vaciarlo, pero claro, no sabemos para qué sirve cada cosa o qué tal. Entonces será bueno que a partir de ahora se va a intentar documentar, que se lo comenta Fly, de documentar todo lo que es todo lo que se va haciendo. Por ejemplo, si se instala ahora el nuevo Joomla o tal, documentar cómo se instala y cómo se entra en él, cómo se actualiza y tal. Y qué ficheros son los que hay en el servidor que pertenezcan a esta nueva instalación. Lo mismo también para hacer para darle, por ejemplo, permisos para reiniciar el path y tal, hacer un pequeño manual de cómo se reinicia el path. Así, por ejemplo, si está root, no tenemos que depender, por ejemplo, de root para que nos explique cómo se crea un usuario de nuevo dentro de un tiempo o lo que sea. Si lo tenemos documentado, no hace falta volver a preguntar a la gente. Root. ¿Sí? ¿Te has entrado de lo que ha dicho Libre? Sí, me parece bien. Bueno, por mi parte creo que de ti. Ya está, lo hablaré con Fly ya más detenidamente. Si estás por ahí, Fly, por favor, contéstame primero a los correos, porque La verdad que tarda mucho en contestarme y es difícil estar así pendiente de todo. Bueno, ahora viene el tema más escabroso, creo yo. Pues venga. Posible acceso de nuevos miembros TIC al servidor. Que, vamos, que vive libre. Sí, yo oficialmente solicito acceso al servidor y la FTP. Bueno, yo voy a hablar desde la instancia un poco. Si no quiere hablar Ruth o Paco o Fry primero. Bueno, yo medio me he enterado de lo que ha pasado últimamente con el servidor, que se cae cada 2x3, porque había ciertos fallos, dos enlaces rotos y eso es lo que dice Loren. Y no sé si ha sido Paco o ha sido la memoria o el servidor que ha fallado, pero ha dado muchos problemas, está la web caída muchas horas seguidas, los pads han estado caídos un día o dos seguidos. Entonces, no sabemos si ha sido, porque Fly a lo mejor le metió mano a algo que no le tuvo que meter mano y cambió algo. Y mira que Fly sabe y tiene experiencia y tal. Entonces, pero también es necesario hacer ciertos cambios. Hay veces que se cae un enlace o que es urgente hacer un cambio y si no está Fly ni está Paco ni nadie, pues hay que hacerlo. Entonces, yo no sé a qué conclusión llegar, pero es que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Porque como no es por decir que no sepa, vive libre, pero si a lo mejor no maneja del todo y como encima Dani nos dejó la web montada en ese lenguaje tan raro, pues puede ser un peligro. Tú lo entiendes, ¿no? Sí, yo te entiendo perfectamente. Yo de Linux ya le comenté a Fly y tal que yo no tengo mucha idea, porque vamos, yo administré un servidor Linux hace nunca lo hice. Pero sí lo que quiero es tener acceso, por ejemplo, que le dije, para crear manuales de temas de cómo reiniciar un path, cómo crear un usuario, tal, que eso me lo puede explicar Ruth perfectamente y entonces, pero para probar eso necesito tener acceso. Entonces, se me iba a crear un usuario, pero creo que Fly todavía está ahí en ello para poder hacerlo. Bueno, sí. Hola, buenas noches. Bueno, ahora me he suelto un rato y no sé exactamente dónde ir la conversación, pero bueno, por último que escuché, en cuanto a realizar documentación o hacer pruebas en el servidor, se pueden hacer sobre una máquina virtual que es exactamente igual con la nuestra, el servidor, pero sin que sea esta. Por lo tanto, se puede caer o podemos hacer pruebas y si se espera, pues que no se caiga la de verdad. Con el tema de dar permisos o no, pues bueno, es un principio, es un tema quizás delicado que habría que tratar con algún tipo de, no voy a decir normas, pero bueno, algún tipo de secuencia, aunque sea temporal o de capacidades para hacer, o aunque solo sea el hecho del por qué puede llegar a ser necesario. Las tareas que estaba diciendo ahora de reiniciar el PAS, que está dando problemas últimamente, o cosas similares, algunos envíos de correos o de cierta información, y lo que deberíamos es automatizarla lo máximo posible, y sí que son cosas que se pueden hacer mejor que, perdona, Vive, no es nada personal, pero permitir que cada uno que venga con buenas intenciones entre a tocar en el servidor, que es una cosa delicada. En el fondo no hay ninguna información secreta, entonces tampoco pasaría nada, pero volver a montar todo el servidor, si a alguien se le escapa, no sé, pues alguien que venga y que pueda llegar a entrar y echarlo abajo, cancelar la cuenta con nuestro proveedor o darlo de baja de alguna manera, pues puede ser problemático. Entonces, aunque solo sea por esto, pues minimizar las necesidades de intervención en el servidor de por sí. Cuando seamos más gente, pues se podrá hacer de cierta manera que siempre haya mejor una copia que se pueda levantar en el instante de que caiga el servidor. Y si nos echan abajo sin querer o queriendo el servidor, pues podemos renacer en otro sitio de forma que sea automática. Así por lo menos habría la seguridad de que podemos dejar las puertas abiertas para quien quiera ayudar que ayude, y si se cuela alguien que hace alguna maldad, pues que no nos pille por sorpresa ni que tengamos que rehacer el trabajo de tiempo atrás. Perdón, una última cosa. Veo que ha hecho cosas muy interesantes, viene con muchas ganas. Yo propongo facilitarle todo lo que él necesite, incluso a lo mejor elaborar esos protocolos o ver las necesidades reales de acceso al servidor. Hombre, podría ir probando en simulaciones de eso que te he dicho, ¿no, Fray? Hombre, tampoco es plan de que Vive Libre ahora se ponga a estudiar aquí como maneja. pero, hombre, las cositas que él dice básicas de reiniciar los pads y tal, mientras no meta nada más de mano, yo no veo problema ninguno en que tenga acceso. Más, cuanto más gente que haya para ayudar y echar ahí el hombro, mejor. Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué decidimos? Pero una cosa es facilitar que el que quiera colaborar pueda hacerlo de la manera más fácil posible, y otra cosa es que acceso al servidor tenga 25 personas, que eso es, o 3 o 4 o 5, cuanto más personas sean, peor. Por los problemas de seguridad, de comodidad, ¿sabes? Que un tío tocando los huevos al servidor puede enviar un correo de publicidad a 5.000 direcciones, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Que puede, no solamente puede tirar la web, se puede hacer muchas cosas desde el servidor, un tío que sepa. Y yo creo que esos permisos los deberíamos dar con cuentagotas y cuando ya llevas un tiempo en el movimiento, yo creo. Esa es mi opinión. Sí, hombre, sí, todo. Vive Libre ya lleva un tiempo, ha demostrado su, yo creo que sobradamente, su compromiso, y no hay 25 personas, hay 2 o 3. Entonces, no vendría mal una más, por si simplemente en una de esas se cae el pad, alguien que pueda reiniciar el pad y no esté medio día caído. Bueno, ahí he puesto, por si alguien quiere hacer pruebas, una imagen de Debian para VirtualBox. VirtualBox es un software de máquina virtual que es gratuito, y Debian también es gratuito, pero bueno, ahí ya está la imagen, o sea, un Debian instalado dentro de una máquina virtual. Solo hay que abrir esa imagen de máquina virtual con VirtualBox y tenéis el Debian instalado en esa máquina virtual, y podéis hacer con él lo mismo que haríais con el servidor. Bueno, es más, yo con cierta ayuda que seguramente Ruth la podría brindar, podría ofrecer una máquina virtual exacta al servidor en cuanto a lo que hay instalado. Habría que eliminar seguramente las bases de datos con la información, pero quedaría una máquina virtual exactamente con los mismos servicios y aplicaciones que tenemos. Entonces las pruebas se harían exactamente con los servicios que hay aquí desarrollados, porque quizás un Debian normal y corriente difiera en algunos términos. Sí, será diferente en la lista de paquetes, pero se puede exportar la lista de paquetes del servidor y poner la misma. Perfecto. Pues nada, yo solo quería comentar que respecto a lo de los permisos de Vive Libre, pues también doy fe, por decir de alguna manera, que lleva ya tiempo, y no solo eso, sino que ha colaborado mucho y muy bien en ciertas cosas. Así que yo no veo ningún problema en que una persona con esas características tenga los accesos que sean necesarios. Sí, bueno, yo decir que... Muy bueno, Casas. Nada, decir eso que... Que no, a mí no me hace falta que me deis permisos de administrador de servidor porque no, realmente no controlo. Lo que sí... pero bueno, no sé si hace falta para instalar, por ejemplo, esto de Joomla, lo nuevo, si me hace falta algún permiso o solamente con tener acceso a la FTP me valdría. Eso es lo que no sé. Vamos a ver, yo la idea que tenía actualmente para las novedades del foro era instalarlas directamente fuera, en un servidor externo. Hacer todas las pruebas, poner aquí los enlaces en las reuniones y donde hiciera falta para que la gente trastee y vea si le gusta o no le gusta, y cuando esté algo decidido en firme, pues ponerlo en el servidor. Así nos evitamos tener que andar a hacer limpiezas cada vez que se desestima alguna opción. Vale, pues nada, entonces esto ya, Fly, lo hablamos tú y yo más, eso más detenidamente, y porque los demás, como bueno, prácticamente estamos hablando de TIC, pues eso lo hablamos tú y yo y ya vemos cómo nos organizamos. Muy bien. Vale. Gabot. Diga. Lo siguiente lo puedes anunciar tú más o menos, ¿no? ¿O Chris o qué? Sí, bueno, lo estábamos comentando por aquí, Chris y yo. Para lidiar con el tema de lingüística, bueno, estoy haciendo una serie de propuestas, a ver qué os parece. Por lo pronto, no sé qué os parece enviar a Andrés Delgado gente, nuevos voluntarios para traducir el blog internacional. ¿Os parece? Bien. User joined your channel. ¿Enviar qué gente a hacer eso? Sí, la Pero. Gente que se, la gente que ha enviado en algún momento, en cualquier momento, cualquier cosa lingüística para colaborar, tenemos una base de datos, enviar a esta base de datos de gente la información de que Andrés está intentando encontrar gente para traducir el blog. A mí sí me parece bien eso, ¿eh? Lo único, dárselo como una alternativa más. Porque a mí lo del blog, el problema que le veo es que para captar a gente nueva, no es. O sea, yo lo veo guay para la gente que ya está en el MZ. Pero la gente que no es del MZ no mira el blog. Entonces, lo veo un poco limitado, lo del blog. O sea, creo que lo que podemos hacer es dárselo como una alternativa, como en plan, pues mira, para si quieres hacer cosas de traducción, tienes estas dos opciones. Por un lado, está el blog, que necesita traducirse también, y luego, por otro lado, pues para los vídeos y todo el resto del material, está el equipo lingüístico. Y en cuanto a lo del equipo lingüístico, voy a defender la propuesta esta, que a mí me parece que es bastante buena. Y es decirle a los nuevos que vayan, que antes de engancharse con un proyecto de traducción de ningún tipo, que es conveniente que vayan a una reunión de nuevos de las generales del MZ. Y ahí ya intentar comerle la olla para que no se vayan a poner a hacer proyectos de ya fresco. Y ya está. Porque, el problema gordo que veo de... yo no puedo hacer reuniones de nuevos del equipo lingüístico por mi cuenta. Porque cuando en el momento en que uno de estos nuevos pide acceso para un .sub o un Putel, me van a preguntar, vamos, a mí no, o a esa persona directamente le van a decir, oye, pero tú has estado en alguna reunión de nuevos, ¿tú cómo has entrado al equipo? Y va a decir, ah, sí, es que me lo ha explicado todo Chris. Y van a decir, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, las reuniones de nuevos del equipo lingüístico hay que hacerlas para entrar al equipo. O sea, no de una, pero vamos, hay que hacerlas en algún momento. Y entonces, yo no estoy autorizada porque Dixie me odia y ya está. Entonces yo no hago reuniones de nuevos para los europeos. Bueno, no es que, no sé, pero no se fía de mí, está claro. Entonces, no sé, lo de el equipo lingüístico yo creo que habría que abordarlo más bien como eso, intentar comerles la olla antes de entrar para que luego no se crean el tema de, ah, sí, es que estamos todos en el mismo barco y entonces hay que apoyar a los dos equipos. Porque luego la gente que entra apoyando al proyecto Venus, a esos no le comen la olla con esas estupideces. Bueno, ¿quién se opone a, alguien se opone a mandar a gente a traducir el blog internacional? Pero a ver, cómo es que la manera en que se manda no me parece bien. O sea, toma el mail de Andrés y traduce el blog. O sea, primero, ¿quién de España lee ese blog? Segundo, ¿quién somos nosotros para mandarle a Andrés a nadie? Y también tenemos material en el canal de YouTube de vídeos que se traducen en media hora o en una hora, cortitos. Ahí es donde habría que mandar a la gente a traducir esos vídeos o documentos o lo que sea, cosas del MZ. Pero tendría que haber alguien con un correo igual que Andrés que se encargara. Yo bueno, nada, me callo. Sí, yo para mí, que lo del blog, o sea, es como, yo qué sé, si te sobra tiempo, pero, bueno, no, a ver, esa es mi opinión, ¿vale? Y es un poco fea, pero, o sea, no lo veo tan relevante como para hacer despertar a la gente, o sea, que, yo qué sé, que abran un poco la mente hacia una nueva conciencia o tal o cual, porque la gente que lee el blog ya está en el MZ. Eso iba yo. O sea que tenemos que tener algo para la gente que quiere llegar a traducir y no mandarlos al LTI. Algo, o sea, decirle, bueno, pues estamos traduciendo tal canal de YouTube, tal vídeo. ¿Te quieres poner ayudas? Pero habría que tener alguien que se ocupase de eso. Repito, pero ver, eso lo tenemos. No me gustaría, o sea, que se cambiara. A ver, vamos, pues, por partes. ¿Podemos ir por partes? Sí, eso está muy bien. Vale, entonces, lo de Andrés, lo de poner ese anuncio, ¿sí o no? Yo sí. O sea, mi opinión es que el blog es el generador de contenido del movimiento Zeitgeist. Es ahí donde cualquier tipo de contenido relevante y es un punto de referencia. Y la putada es que solamente se publican cosas en inglés porque, entonces, si se traducen, pues se puede redirigir muchísimas noticias en Facebook y ser un origen de noticias, un origen de contenido Zeitgeist. Y no creo que sea eficiente montar otro origen distinto que no sea eso. Aparte de cualquier otra opción adicional, ¿vale? Como una opción más, ¿alguien se opone a que se ponga un anuncio de contacto de Andrés para traducir el blog? No. A la una. A las dos. Bueno. ¿Algo que decir, Quasar? No. Digo yo, tendrá que la gente saber las opciones que tiene. Sí, sí, sí. Parece una iniciativa buena eso de Roda. Venga, pero, punto uno adjudicado, ¿sí o no? Sí. No, para las rotativas. Venga, hombre, seguid. Además, creo que a vos que ya lo viste en Facebook y Bizatira había estado aquí por eso, ¿no? Ha de ser ratificado. Yo no quiero hacer nada que sea, o sea, si resulta que aquí se dice, porque yo he visto aquí los compañeros que han estado diciendo, sí, sí, esto hay que darle caña. Venía Rabana diciendo por aquí, oye, que Andrés está buscando gente para traducir el blog. Ahora, si en reunión de coordinación se para, se borran los mensajes, se corrige lo que haga falta. Bueno, otra cosa, hay otra propuesta de dar acceso a Chris al formulario. Mamil. Vale, ¿alguien se opone? Pues entonces, si nadie se opone, aprobado. Otra propuesta. Ya te digo. Otra propuesta. Claro, pero un momento. O sea, eso, vale, a mí me dais acceso y yo qué hago. Por lo pronto te damos acceso. Oh, las llaves. El anillo. Ese es tu trabajo. Sí, sí. Vale, sí. Esto que hemos estado hablando y Cabot y yo por el privado. Me parece bien. Pero respondo, y qué os parece entonces la siguiente propuesta. Respondo diciéndoles, guay, o sea, nos encanta que quieras colaborar y tal y cual, y pero ¿por qué no te pasas un día a una reunión de bienvenida del MZ y así, antes de meterte en ningún proyecto y esto, y así pues sabemos lo que tú sabes, te podemos facilitar links, yo qué sé. Y sobre todo, ¿y más que nada, comerte la olla para que luego no te vayas con la competencia? Vale, y esa era la tercera propuesta. ¿Alguien se opone? ¿Cómo? No me he enterado. Invitar a la gente a que vaya a las reuniones del MZ antes que nada, antes de colaborar al equipo lingüístico internacional independiente. ¿Pero qué cojones es el equipo lingüístico internacional independiente, macho? O sea, nosotros tenemos un formulario del movimiento Zeitgeist que administra gente del movimiento Zeitgeist y le damos la utilidad que le salga a los cojones al movimiento Zeitgeist. O sea, yo es que, o sea, para mí el LTI este no existe. Sí, pero Ardible, el problema es, ahora la gente que manda como... O sea, que se ofrece para ayudar, se va al LTI, porque es que es así, porque no tenemos un equipo formado independiente nosotros del MZ, y ahora mismo no tenemos recursos personales como para formarlo. Entonces, creo yo, vamos, entonces hay que mandarles al equipo lingüístico internacional este independiente, y en el momento que van a la reunión de nuevos... Ah, pues si tú de dónde vienes, no, pues yo vengo del MZ. Ah, pues si vienes del MZ, que sepas que aquí todos hacemos de todo. Y si dicen, ah, pues no, pues yo vengo del Proyecto Venus, le dicen, ah, fenomenal, pues entonces ponte con la página web del Proyecto Venus o ponte con el vídeo de Jack Sesco, ¿sabes? Pero esa es organización, del ETI. Voy a abrirle un momento la puerta a la perra, es que se quiere subir a dormir. Bueno, entonces, vuelvo a repetir la propuesta. Tenemos una base de datos de gente que se ofrece a colaborar. ¿Qué os parece invitar a la gente a las reuniones de bienvenida del MZ antes que nada? A esta gente. Pues a mí me da, o sea, me parece bien informar de las reuniones de bienvenida, pero alguien que quiera colaborar en traducir contenido del MZ, a mí me da igual. O sea, no me gustaría ponerle trabas de comerle la cabeza para que trabaje para el MZ. A ver, lo que pasa es que la gente tiene que saber exactamente cuál es la situación y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos compañeros, como habréis podido comprobar en los últimos tiempos, hace falta horizontalidad en ese equipo, en el equipo ese internacional. De manera que lo primero de todo habría que inculcar el pensamiento crítico en la gente y, para empezar, si van a traducir algo en ese equipo internacional, que traduzcan lo que ellos realmente crean que tienen que traducir. Es decir, que si hay una lista cerrada y resulta que no hay nada del MZ y ellos quieren traducir algo del MZ, deberían poder traducir algo del MZ o de la economía basada en recursos. O sea, como si quieren traducir algo de Jack Fresco, pero que tengan la opción, la libertad de traducir cosas que tengan que ver con la comunidad EBR. No lo pillo. O sea, estamos hablando de un formulario de alguien que dice: quiero colaborar en traducir en una web, vale, del movimiento Zeitgeist. Y nosotros le contamos que hay un equipo que hace unos años era de un sitio y que ahora es así, y que queremos que sea horizontal o vertical o diagonal. Y, o sea, yo no le veo ningún sentido. Es decir, tú quieres colaborar en traducir, bueno, pues aquí tienes material. Tienes el blog, hay material para que te cases. Tienes el canal de vídeos oficial del movimiento para traducir. Y todo lo que se te ocurra traducir, pues tienes allí a esta persona, a este grupo de personas del movimiento Sideways para coordinarte con ellos. ¿Quiénes son esos? Entonces tú directamente lo que propones es decirle a la gente, mandarle a la gente el mensaje de que, pues eso, de que se sientan totalmente libres de organizarse por aquí para, en el foro por ejemplo, para traducir tal o cual vídeo, directamente. A la gente, cuando dices a la gente, a los del LTI. A ver, perdón. A la gente que... Ha perdido la crisis. User joined your channel. No, yo quería apuntar cómo está el tema de los vídeos de YouTube. Porque que yo sepa, estamos subiendo vídeos que ya han sido traducidos. Y los que no están, vamos, que no sé cómo está este, no sé si me estoy perdiendo algo. No, creo que no hay una cola de lista de vídeos que queremos que se traduzcan y no están traducidos, ¿no? Los mismos del... Bueno, ¿va a hablar alguien? Que los mismos que están en el repositorio del otro equipo, podemos coger los del MZ, y como sabemos que esta gente va a tardar, pues, 3 meses, pues los cogemos y los traducimos en uno, como hace Andrés en YouTube, a ganó 77. No, de repositorio. De los trabajos activos de inglés. Claro. Sí, eso es una idea, eso se puede hacer. El problema, como siempre, es la calidad. Que, bueno, yo, vamos, ahí sí que lo que vosotros decidáis, no sé, me parece bien. A ver. O sea, si mandamos a alguien, perdona, si mandamos a alguien nuevo, que no tenemos ni puta idea de cómo trabaja, a traducir vídeos que luego se suben y ya está, no sé, nos arriesgamos a que haga, yo qué sé, cualquier cosa y no tenga ni idea. Y, o sea, vamos, que yo no es por no confiar en la gente, que igual hay gente súper válida por ahí, pero de hecho la experiencia que tengo en el equipo lingüístico, viene mucha gente a traducir, pues que no, que luego los resultados, no sé. Brujo, si estás ahí, ¿qué hay del equipo de traducción express? ¿O sabes de otros equipos que se estén formando en Latinoamérica? Están en una situación de stand-by. O sea, yo me retiré por un tiempo porque estoy trabajando con las páginas web de mi esposa. Yo ahora estoy escuchando nada más. Pero el asunto es que Eric quiere continuar con eso y hay gente que está dispuesta a ayudar. Yo creo que hay bastante gente, inclusive con capacidad para ayudar. No te puedo decir más, pero sí sé que está un poquito en suspenso. Yo os propongo, si queréis, que echéis un ojo a los vídeos que no han sido proofreadados, de los que están en trabajos activos, los que ya han sido traducidos pero no han sido proofreadados. Porque son, de verdad, yo qué sé... No sé, a mí yo preferiría que esos vídeos no estuvieran en el canal oficial del NZ España. Porque, bueno, me da un poquito de vergüenza. Yo qué sé, no sé cómo lo veis vosotros, yo decididlo vosotros, pero es que no están bien. No, estoy totalmente de acuerdo, Chris. O sea, en este sentido, con Eric dijimos, bueno, las traducciones express son más que nada para aquellas traducciones que son, digamos, rápidas, de últimas noticias, algún comunicado, algún comentario que haya hecho Peter Joseph, por ejemplo, algún de ese tipo de cosas, pero no son traducciones, digamos, al 100% fidedignas, o sea, que pueden ser sometidas a proofreadings nuevos, o sea, yo hice la salvedad e insistí en ello. Porque ¿qué estaba? De alguna manera habían demasiadas personas, inclusive en Chile, en Perú, que traducían por su cuenta, en México, que traducían por su cuenta, y se ha creado una ensalada tan grande. Entonces tratamos de agrupar a toda esa gente en estas traducciones express para que no se desparramen, que no se crea un caos. Y bueno, en ese tiempo yo decía que las traducciones oficiales, digamos, del equipo lingüístico internacional son las que tienen que seguir adelante, mejor dicho, del equipo lingüístico, que después se convirtió en internacional. Pero es eso más que nada, Chris. Yo voy a hablar con Eric nuevamente, o si tú quieres hablar con Eric nuevamente para que se ponga en contacto con ustedes y aunar esfuerzos y aunar criterios para que no se bifurque demasiado la cosa. Bueno, antes de subir un vídeo... Che. Esto que hay cabot, ¿no? No, perdona. Perdóname. Ya. Que antes de subir los vídeos al... y cabot dice, antes de subirlo, más o menos todos nos ponemos de acuerdo en si lo subimos o no. Entonces, si vemos que vamos a subir este vídeo y está traducido mal, pues no, lo normal es que, digamos, no se sube, que se le haga un repaso. Ya el repaso se lo puede hacer la misma persona que lo ha traducido, lo podemos hacer Icabot, Chris y yo, o quien sea, o quien quiera participar, ¿no? Entonces no creo que vaya a haber ese problema de que vayamos a subir un vídeo que esté traducido como el culo. Claro. Pero entonces el problema es que si va a haber una fase de proofreading, como que es lo que pasa en el equipo de lingüístico, vamos a avanzar un poco es en hacerla individual, que individual se tarda muchísimo menos, por supuesto. Lo que pasa es que individual, pues igual hay cosas que a mí se me saltan, que si lo ven tres personas no se salta nada. Si lo ve una sola persona, pues igual se saltan cosas. Perdón, me he colado. No había pedido palabra. Pero bueno, a lo que iba es que no. Entonces, o sea, si a no ser que se haga individual, no ganamos tanto tiempo con relación al equipo lingüístico. ¿Me toca? Yo lo que. De lo que estoy hablando es de hacer un poco de lingüística español del movimiento Saigas, o en español, y creo que hay suficiente gente entre los que comenta Brujo y aquí en España como para hacer un equipo con su coordinador y su CANESU y su método de trabajo y su proofreading y su todo. ¿No? Yo me apuntaría. Y mucha gente se apuntaría, que no nos vamos a apuntar al equipo lingüístico de su puta madre. Uy, he dicho equipo. Pero a ver, a ver, que piense lo que vea. Aunque no haya tanta gente, la que haya, o sea, gente disponible hay. A lo mejor hay 10 o 15 o 20, yo sé, lo que haya. Seguro que sale un vídeo antes que lo saque el otro, el equipo ese, o hay dos vídeos que lo saquen antes, aunque esté un poquito peor calidad o yo sé. Pero que la gente, que no solo haya una opción. O sea, la única opción es el equipo este, sino que tengamos aquí un equipo, como dice Ardible, claro, que seamos 4 o 5, o sean. Claro, no... perdón, pero es que esa opción yo ya la he propuesto, ¿sabes? O sea, porque además, y de hecho pasárselos al equipo lingüístico también para que ellos le hagan publicidad, ¿sabes? Yo os he dicho alguna vez, ¿por qué no hacemos proofreading nosotros de las lo que justo lo que estás diciendo tú, WhatsApp, de las cosas que hay ahora en fase de traducción y en fase de proofreading que consideramos relevantes, lo hacemos nosotros. Y los estándares de calidad esos de Dixi y de tal, los va a pasar. Porque si al final, yo lo que tengo claro es si yo le mando a Dixi y le digo que le he pegado yo una revisada y que lo habéis hecho entre varios y que luego le he pegado yo un ojo y que lo veo de puta madre, es que fijo que no me lo va a tirar para atrás. O sea, seguro. Me dice, ah, pues vale, y sube. O sea, ¿pero que qué necesidad esa opción, hay? ¿Perdón? ¿Qué necesidad hay de que esté publicado en el equipo de San Petersburgo? No, no hay necesidad, pero le da publicidad también. O sea, para mí, vamos, quiero decir, no, no me da, parece... No, o sea, yo no he visto que le dé publicidad, nada más que a cierto tipo de contenido. Bueno, pero... vale, pues nos lo pasamos. Eso sería otro tema de discusión. No se lo pasamos, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo de hacer nosotros vídeos por nuestra cuenta... O sea, se puede hacer, ¿sabes? Y vamos, yo ya lo había propuesto. Lo único que tampoco, no sé si ganamos tanto con, o sea, si vamos a sacar tantos vídeos, de verdad. O sea, no, porque no creo que no hay tanta gente, primero, y segundo, que no sé hasta qué punto la gente que hay se puede implicar. Yo pienso... perdón, no te di la palabra. Pues no había nadie con palabra. Tira. Pienso de que ya es tiempo de descentralizar y darle una vuelta de tuerca al asunto este y formar un equipo lingüístico para el movimiento Zeitgeist. Y ustedes están en la capacidad, una capacidad muy buena y de alto nivel como para hacerlo, empezar a traducir películas y hacer todo por vuestra cuenta. Sí, yo lo que veo es que ese equipo lo único que necesita ahora mismo es un punto de contacto de una para nada más. Y a ver quién coge el guante, vamos. Hombre, no, que ahora haciéndolo bien, lo de compartir, o sea, lo de no pasarles los vídeos que hemos hecho no me parece muy correcto, porque nosotros vamos a utilizar su timesheet y sus transcripciones del inglés, y luego, sin embargo, el producto terminado no se lo vamos a pasar. Eso no me parece bien. O sea, me parece que sí, que hay que pasárselo, y sobre todo también para que otra gente no vuelva a hacer ese trabajo que ya hemos hecho nosotros. O sea, si ese trabajo ya está hecho, ya está hecha la traducción, ya está hecha el proofreading y el vídeo está bien, pues se lo pasamos para que luego ellos o otra persona, que además es otra persona que seguramente está, o sea, le mola el vídeo y está de acuerdo con nuestras ideas, no lo tenga que volver a rehacer el trabajo, ¿no? Sí, sí, en ese punto sí. Yo lo que me he quedado con dos o tres dudas. Una es, ¿qué cogeríamos? ¿El material que está por proofreadear del equipo este y nosotros lo terminaríamos? Entonces saldría antes a la luz y se lo pasaríamos, como has dicho. Segundo, utilizaríamos otras herramientas, supongo. No sé, podríamos hacer un tutorial de Google Translator Toolkit, este que es sencillito, y otro de Universal Subtitles también para subtitular, ¿no? ¿Qué más hace falta para empezar a traducir aquí, para tener el equipo ese que es del cable brujo? Una cosa que quisiera advertir, pedí la palabra dos veces antes, perdón. Una cosa que quisiera advertir, que por experiencia propia, esta fue una cosa muy frustrante para mí y para otras personas, fue lo que ustedes quieren pasar muchas veces después al equipo lingüístico internacional, que no lo capture Bixi y decida pasárselo a su vez a otra gente que después vuelven a ensuciar el material de vuelta. Ya esto ha ocurrido, por ejemplo, con un montón de material, Social Pathology, Where Are We Going y todos esos. Me he encontrado que después de haberse hecho, por ejemplo, proofreads muy intensivos, ha sido vuelto a pasar nuevamente, no sé con qué intención, a gente que recién se iniciaba en el movimiento y gente que no tiene experiencia lingüística. Eso fue bastante, bastante frustrante. O sea, acá hay que tomar una política, creo, de ser muy vehemente en cuanto a no tocar el material que ya una vez se ha proofreadeado y se ha terminado, digamos. O sea, de alguna manera cerrarlo y que no lo vuelvan a ensuciar. No, bueno, nosotros en nuestro canal lo vamos a subir así. A Bixi se lo pasamos, si ella luego lo quiere, que se lo quiere meter, o sea, yo qué sé, que haga lo que le dé la gana con ello. Eso ya no nos tiene que importar. Para mí, o sea, mientras nos quedemos un poco con la tranquilidad de que se lo hemos pasado, que haga lo que le dé la gana. Y si luego quiere hacerle otras cuatro pasadas de proofreading y que ese vídeo no se publique hasta dentro de 4 años por el equipo lingüístico internacional, pues que lo haga. O sea, eso da igual. Yo en eso no estoy de acuerdo, Chris, porque es un desperdicio de recursos humanos. Pero bueno, o sea, yo qué sé, la gente si decide hacerlo, en cualquier caso, pues que lo hagan, ¿sabes? O sea, yo ahí sí que no me voy a enfrentar a Vix a decirle que no, que eso está y que se quede como está. Y además, es que, en fin. A ver, sinceramente no creo, ¿eh? Porque en cuanto al proofreading, yo, o sea, vamos, no sé, no lo sé, ¿eh? Pero yo creo que si le pasamos un vídeo como terminado lo van a subir, por mí, ¿eh? O sea, igual con otra gente ha pasado otra cosa, pero yo ya llevo bastante tiempo en el equipo y llevo mucho tiempo haciendo proofreading. O sea, tengo muchísimos de los vídeos que están ahora mismo ahí, son hecho el proofreading yo. Claro, pero le das de comer al chan, porque seguimos en la misma. Ellos siguen usando recursos humanos que secuestran el movimiento Seges y después lo suben como propio. Y el asunto es que se repite y se repite y se repite, ¿no? Han ensuciado cosas y lamentablemente es un riesgo. Ahí hay un punto en el cual creo que hay que trazar una línea, o se da el material como acabado y que no se pueda tocar más. Por eso yo insistía tanto en independizar las herramientas también, ¿no? Exacto. Exacto. Se trata de hacer un equipo de verdad del movimiento Zeitgeist. O sea, un equipo de autónomo y que no necesite permisos de nadie, y nosotros se lo damos el contenido perfecto, como si se lo das al ABC y hace un extracto. O sea, es que me da igual. Ya, la cuestión es que tenemos que meternos en la cabeza que el equipo, ese equipo, no es del movimiento Zeitgeist, no lo es, por definición suya, explícita. O sea, entonces ya está, yo creo que ese es el momento en el de crear un equipo propio de lingüística y ya está. Y la única pregunta es quién da un paso al frente para coordinar ese equipo y hacer la chispa. Yo me comprometo a ayudar en todos mis esfuerzos, poquitos esfuerzos que puedo dedicar, me comprometo a dedicarlos a ese equipo. Hay gente de Latinoamérica, como dice Quasar, que sí, están a la espera. Hay gente que están un poco como ansiosos de querer entrar, pero tampoco quieren pasar por la experiencia de ser usados y tirados a un costado. Yo he visto inclusive gente de España, que han hecho proofreadings, inclusive han trabajado muy intensamente en Puto, y fue tremendo, ¿no? O sea, es un fracaso, y esa gente ya es como que ya se han gastado luchando contra molino de viento. O sea, que no se vuelva a repetir eso, no darle la oportunidad a que se vuelva a repetir y que se nos use, se nos utilice para otros fines. Pues es que en el momento de colaborar en la institución, que es lo que se ha convertido eso, va a trabajar con nosotros y tendremos cada vez más capacidad, que el equipo lingüístico lo hemos visto nacer todo, pues que no es una cosa que se haya hecho posiciones, ¿sabes? Que es con tiempo y con cariño. Ya hay cierta gente que tiene mucha experiencia en cómo manipular gente y cómo manipular documentos y cómo manipular archivos. O sea, no dar oportunidad nuevamente a eso. O sea, hacer las cosas entre nosotros, cerrarlas para el movimiento Zeitgeist y se da el material terminado. ¿Les guste o no? ¿Lo quieren? No. Bueno, ok, se deja un costado, déjenlo ustedes al costado. Pero para el movimiento Zeitgeist este es el material. ¿Por qué no tomamos una decisión, le damos unas cuantas vueltas y lo seguimos discutiendo otro día? Es que yo me tengo que ir. Mira, me parece bien. Llevamos ya además bastante rato de reunión. Son las 12:08. Y quedan cosas para hablar, ¿no? Hombre, yo por supuesto, a ver, si el equipo lo decidimos hacer, sí voy a coordinar. Pero es que, no sé, la verdad es que no lo estoy acabando de ver claro, ¿eh? Bueno, pues lo hablamos más tranquilamente. Voy a descansar. Vamos a exprimir el limón en un día. Una cosa antes, había pendiente una cosa que puede ser transitoria. No sé si lo veis en el pad, la propuesta de invitar a las reuniones de bienvenida del MZ, antes que nada, a la gente que se ofrezca a colaborar en el equipo whatever. Bueno, esto yo creo que lo podemos dejar pendiente también, porque en principio si hacemos otro equipo independiente, no les vamos a tener que mandar al whatever, ¿no? Efectivo, Wonder. Pues he dicho transitorio. Bueno, pero transitorio, ¿qué es? ¿Una semana? O sea, ¿cuándo vamos a tomar esta decisión? Podemos hacer un monográfico. Lo que vosotros queráis. El martes que viene. Y tenerlo como único tema. Pasamos al siguiente tema. ¿Os parece a todos los demás o queréis que nos quedemos aquí un ratito más para hablar de la propuesta de la historia de Icabot? Oye, Cabo, ¿tú te importa posponerla una semana esa decisión o quieres que lo tratemos ahora? Nada, dejadlo. Vale, pues seguimos. ¿Está respondiendo los formularios de los equipos? ¿Qué es esto? ¿Hemos pasado al tema ese de lingüística? Sí. Sí, vamos a dar un poquito de vidilla porque si no estas reuniones son infumables. Pensar. ¿Qué? Cuenta tu anécdota del hombre para animarlo. Coño. Pues iba por el metro y de repente cogí un hueso de la madre de Quasar y me cagué los cuernos de su padre, hombre, ya está bien. Y no se le teí, macho. Es una manera fina de decir a tan por culo. Me voy a tener querella después de que oigan esta grabación. Bueno, yo he puesto ahí que si se están si están llegando, por ejemplo, al equipo creativo, llega más o menos cada semana o cada 4 o 5 días. Alguien rellena el formulario para participar, le respondemos, le enviamos un correo, súper simpático. Por ejemplo, Dani, un chaval de 15 años que estuvo por aquí, pues se pasó, otros no se han pasado pero nos han dejado material, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto si eso está pasando también en los demás equipos. ¿O están ahí los formularios muertos con gente queriendo ayudar a CSM? Pues entonces la estamos jalando. A mí ahora mismo me preocupa, por ejemplo, de vez en cuando aparece alguien que ha rellenado el equipo de I+D+I, energías alternativas, etcétera, código abierto, lo que sea, bueno, otra va. Y no sé si se está respondiendo a esto. No sé si basta con la gente que hay actualmente o la persona que está actualmente ocupándose de esto, o hay que añadir a alguien más para ocuparse de manejar esa información. Tal vez si hay algo de utilidad. Ayer, por ejemplo, acudió alguien más que quería colaborar y tenía proyectos y cosas. Sí, por eso. Entonces, yo voy a proponer que todos los coordinadores de equipos tengan acceso a todos los formularios de todos los equipos. Aunque simplemente sea para ver que a un correo, ni aunque tú ni coordines el equipo ni nada, responda. Pero si ves que ha llegado un correo y pasa una semana y nadie ha respondido, pues dice más o menos, mira, yo no soy coordinador de este equipo, pero puedes ponerte en contacto más directo con tal y tal. Entonces simplemente responder eso. Pero mejor que no responder. Una alternativa es, si detectamos que en un equipo no se está respondiendo, que alguien dé un paso adelante y se ofrezca para manejar información en ese equipo. ¿Cómo sabemos si no está respondiendo alguien? Por lo pronto es que debería señalarse. Por costumbre debería señalarse cada vez que se responde a alguien, debería señalarse en la columna de la derecha. Además, se le puede preguntar directamente a la persona en cuestión. Mira, o los que sean, si son varias personas. ¿Os estáis haciendo cargo de esto? ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis a alguien experto en la materia que se ofrezca a ayudar? Por ejemplo, ¿detectáis, aparte de I+D, detectáis algún otro equipo que necesite que veáis que intuyáis que no se está respondiendo? Ah, es que no sé quién está... Educación. Eso. Educación se está respondiendo. Guay. Ah, por cierto, me ha llegado un email de... del Google Groups de Educación diciendo no sé qué conferencia en México de psicología infantil, no sé qué cosa. ¿Eso te ha llegado a ti, Cabot? Probablemente sí. Bueno, igual. Bueno, otro equipo, por ejemplo. Yo le doy ahora mismo a Quiero Ayudar, a Comunicación. ¿Quiénes son los que administran esos formularios? Creo que Pacus se encargaba de coordinar eso. Habrá que preguntarle a Pacus a ver si está haciéndose cargo de eso. Bueno, entonces, no sé si Ravana, creo que no. Bueno, entonces, tenemos dos que tenemos que saber si se está respondiendo. I más T y por otro lado, Comunicación. ¿Algún otro más? Todos, hay que comprobarlos todos. Ya te digo, Educación se está respondiendo. Creativo Jorge, también. ¿Dónde anda Jorge? De Lingüística. No sabemos si está respondiendo. Bueno, creo que Chris me ha dicho que esto va a ser una bomba. Bueno, lo voy a decir. Jorge le pasa la información a Vixi. Oh, qué sorpresa, más grande. Bueno, lo digo. Ya está, vale. O sea, que se está respondiendo, pero bueno, ya sabéis cómo se está respondiendo. Bien, con eficiencia. Sí. ¿Alguno más? No hay más, ¿no? Bienvenida. Bienvenida, Utopial. Hay que ir preguntando durante estos días, uno por uno, a cada uno si están respondiendo. Porque yo no veo a ninguno de esos por aquí, de los que tienen que responder. Entonces, habrá que ir preguntando, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que se implementaron y tenemos que saber si se está respondiendo. Por ejemplo, el de propon tu proyecto, ahí es donde a va. A ese yo propuse que se añadiera a todos los coordinadores. ¿A info? A ver. ¿A info? A ver, una cosa. Yo propuse que a info, ¿quién tiene acceso a info? Quien quiera. Ponemos a info en esos dos formularios de quiero ayudar, pero... Y también propon tu idea o proyecto. Yo sí, yo lo pondría ahí porque es el, lo vemos muchísima gente y alguien responde siempre. Vale, pues por ahora hasta que no esté la gente que tiene que administrar esos formularios, pues no podemos hacer nada, ¿no? ¿Seguimos o qué? Hombre, si podemos preguntarle a Víctor si está respondiendo a energías renovables, a Gram si está respondiendo en el periódico, a Pacu si está en comunicación, a... en fin, lingüístico. Y el creativo que sí que se está respondiendo, ya lo sabemos, y educación que sí se está respondiendo, y TIC que sí que también se está respondiendo, que lo está respondiendo Fly, o sea, y Vive Libre. Así que ya tenemos. Otro tema. ¡Buf! Pasamos al siguiente. No. Priorizar esfuerzos, lista de tareas a corto plazo más importantes. A ver, el padre. Espera, vamos a ver. ¿Cuántos estáis despiertos? Ahora el silencio no es consenso, sino estoy sobado. 2. Vale, pues, ¿qué os parece si de todos los temas que quedan priorizamos un poco para y ponemos un límite a la reunión? Es que no tiene sentido que nos vamos al final de la reunión 4 tíos. Y a la reunión no es lo suficiente. Bueno, pues han quedado encima de la mesa los puntos más importantes, pero bueno. Hay algo que hay que tratar, ¿eh? Pues venga, ¿cuál? Recuerdo, a ver, el Twitter. Se ha creado un Twitter ayer por Quasar. Para empezar, como digo, por horizontalidad, pues evidentemente tendrás que proponerle a la gente si quiere un Twitter y aprobarlo y eso. Pero es que resulta que me he enterado de que existe ya ese Twitter. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora tenemos dos Twitters por el precio de uno. No, el Twitter que yo he creado tiene 12 horas de vida. Así que eso no vale para nada. Eso se borra y ya está. Entonces, yo me pregunto, si ya había un Twitter creado, ¿quién administra ese Twitter? ¿Dónde está ese Twitter? No está ni en el foro, ni en la home, ni en ningún sitio. Entonces, ¿para qué coño tenemos ese Twitter si no se usa? Yo, según Twitter, postearía pues igual que en Facebook, una vez al día, una vez cada dos días. ¿Para qué coño queremos? ¿Para qué? Yo entiendo. Yo, a mí me parece que recuperemos el usuario de este Childish Spain. Y se lo damos a Quasar. Claro. A ver, si yo sí, quiero un Twitter, le doy el usuario y la contraseña a Todio. Bueno, a Todio, que estamos aquí, sé que no va a postear una barbaridad. Y igual que en Facebook, somos ahí sí, sí. 12 o 15 o 20, ¿no? Pues lo mismo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y como somos dos que hablamos en esta reunión, más una, yo corroboro de todos. Emilio y Lorena, lo tiene todo en su punto. Entonces, sí, anda, levanta vuestros huevos suecos y iros a por el micro, majos. Que Romana dice, de Romana decía que no tenía la contraseña, así que nos va a dar igual. A ver, mi hermano acaba de enviar el mail en plan de devuélvanme la contraseña a Twitter que la he olvidado. Pero ahora todavía no la tienen. Así que ahora si quieren le pregunto a ver qué tal va. ¿Qué os gusta más? Y además, ¿qué contenido está ahí? Porque yo no, ni sabía que había un Twitter. Sí, te está abandonado. Claro. No hay cabo, tampoco me la pides por haberlo hecho. Bueno, entonces quedamos en que intentamos recuperar esta cuenta, ¿no? Y si no, pues entonces ya se acuerda crear otro si no se puede recuperar esa. Pues ya está. ¿Ves qué fácil es preguntar? Pues no estaría, vamos, podéis haber preguntado estos días de antes si nos hubiéramos quitado la historia. Muy accesible no estaría si te has enterado hoy. Y cabot, por otro lado, no es buena esa postura que tienes de parar con la gente. O sea, hay gente que tiene iniciativa y que es súper valiosa. De hecho, si no fuera por ese tipo de gente, esto habría cuatro monos aquí. Y les estamos parando. Ten cuidado con ese tipo de frenazos en seco porque quitas la motivación. Y la motivación es algo importante. No, yo no le freno a nadie, pero si tú te representas a ti, está muy bien, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero si representas a un movimiento social, tendrás que preguntar al movimiento social, evidentemente. Ya con esto acabo. Representas a un movimiento social en el que eres tú el único miembro, porque en Sevilla no hay más. Había tres personas, te recuerdo, ¿vale? Ahora, muy bien, ¿vale? Si soy yo representante y solo estoy yo, pues evidentemente si hay que crear un Twitter y a otros dos les parece bien, pues exacto, perfecto, vamos, no veo qué problema hay con eso. Es que veréis, mismo. Existen reuniones donde se decide y todo eso, ¿vale? Entonces, es bueno que la gente, porque es que si no la gente se confunde, se pierde la horizontalidad y todo eso. Entonces, cuando la gente sencillamente, pues eso, como dice Quasar, que te voy a dar, ¿sabes lo que es dar? Pues eso, no critiquemos a Internacional por unas cosas y luego vamos a barrer primero lo nuestro, ¿vale? Y luego ya damos lecciones. No, pero una cosa es el Internacional, que tomo una decisión yo solo. Y aunque sé que está la gente ahí, yo quiero participar. Y otra cosa es que la tome yo solo, porque es que veo que no se mueve ni sus putas madres, con perdón. Entonces, es que o yo solo lo muevo, tú lo quieres ver dictatorial, o nos quedamos como siempre y nada se mueve. No, es muy sencillo, es muy sencillo. Las cosas se preguntan, ¿ves? Ahora sabemos que existe un Twitter. ¿Ves qué sencillo? Simplemente con preguntar. Y si no, pues se crea y punto. ¿Ves? Es tan sencillo como eso, como comunicación. Para eso están los coordinadores, reuniones de coordinación, etcétera. Pues sí que era horizontal. Si nos hemos enterado ahora de que había un Twitter creado ya en nombre del movimiento, ole, los cojones de la horizontalidad y cabo. Sí, sí. Es que si tú, es que precisamente cuando se crea algo y no se pone y no hay comunicación, ya se está perdiendo horizontalidad. Tiene que haber comunicación y para eso están las reuniones de coordinación. Va, Emilio. Sí, Lorena, que bueno, yo creo que la parte importante no es el orden en que suceden los acontecimientos, sino asegurar que siempre haya una apuesta en común. Si una persona tiene una iniciativa y tiene la oportunidad y puede crear algo, siempre y cuando haya después venga seguida de una apuesta en común, no creo que sea tan censurable lo que ha pasado. Sí, pero ya sabes, hechos consumados y eso, pues eso. A ver, el Twitter que he creado tiene 0 tweets, sigue a 2, tiene 0 seguidores, tiene 0 listas. O sea, no se ha usado. Pues si ves que hay una necesidad de tener un Twitter, pues ese o el otro. Da igual, pero que haya un Twitter, pues vale, pero se decide aquí. Bueno, Andrés dice ahí que no sigue la paz, entonces entiendo que la cuenta que ha creado Quasar será válida. Luego, por otro lado, simplemente por coherencia, por sentido común, teniendo un Facebook en el movimiento, vamos, no sé a quién le hay que pedir permiso para tener un Twitter. Ya que hemos puesto el culo, pues más nos da que nos metan dos colas en vez de una, ¿no? Bueno, vamos a centrar el debate. Ahí dice que Emi y Lorena creo que dicen que usemos el de Quasar, porque Andrés no puede recuperar el paz. Perdón, el paz. ¿Cierto? Un segundo, estoy comiendo. Pero que sí, que mi hermano no consigue el pass y que usemos el de Quasar, pues ya está hecho, tiene un fondo muy bonito y nada, para adelante. Total, el otro no está linkeado en ningún sitio, así que como no lo dimos nunca, no lo publicamos nunca, pues es como si nunca hubiese existido, por decirlo de otra manera. Bueno, ¿alguna otra cosilla que creáis urgente? Pues lo de Mumble, lo de Internacional, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, lo podemos hablar otro día o cortar y hablar informalmente para no decir nada. O espera. La cuenta de Sideways España tiene 3... tenemos que poder recuperar esa voz, ¿no? No te he escuchado, se ha cortado. ¿La cuenta de España tiene o sea qué? Que me he equivocado, que cuando os he dicho que no tenía nada, era el nuevo de Quasar. Pero el antiguo sí que tiene 312 seguidores. Entonces habría que meterse a esos 312 seguidores y decirles, la cuenta oficial está, esta cuenta nos hemos movido aquí, o algo así. Bueno, si no se, no se puede recuperar lo de André, pues nada, se utiliza el que ha creado Quasar. Ok. Y bueno, para un pequeño apunte, se está estudiando seriamente la posibilidad de crear un Mumble experimental para el movimiento. Hay información en el foro, así que el que quiera unirse y tenga los conocimientos para ello o conozca a gente que tiene los conocimientos para ello, adelante con ello. A ver, si os parece, sobre lo de Mumble, puedo hacer un resumen muy rápido para que se sepa un poco el contexto y luego cuando cerremos la reunión, si queréis, seguimos charlando. La gente está catatónica. Dale, dale, Lorena. Bueno, a ver, a raíz de lo que pasó en la última reunión internacional, que supongo que estéis todos al día, pero por si acaso. Bueno, lo primero es que no es la primera vez que pasa, ya sabéis con quién nos la dimos de frente y no tenemos que dar muchas explicaciones, por suerte, a esta altura. O por desgracia. Simplemente se abrió un proceso de consenso en un documento público de después de dar un poco por saco unos cuantos con el tema de Mumble. No por estar empeñados en usar Mumble a ciegas, sino por realmente querer que se hiciese una comparación racional y que se abriese a todos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como os podéis imaginar en el de forma pública, pues estábamos abriendo el documento ya por pesados, y de forma privada se me estaba diciendo que daba igual que estuviésemos creando ese documento, que recordase que la decisión no se iba a tomar por consenso. Entonces aproveché la ocasión para volver a la zona pública y decir, un momento, ¿por qué si aquí estamos creando la ilusión de que estamos tomando una decisión, en privado me están diciendo que no va a servir de nada? ¿Nos estamos engañando unos a otros? ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso tocó un poco la fibra, no soy ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni muchísimo menos. Pero bueno, supongo que se dieron las condiciones para que, bueno, yo por mi parte me llevase una advertencia de moderación totalmente vacía e improcedente. Acabásemos pensar y yo en un cuarto cerrado con Gilbert y con Dar, y se nos apartase, por supuesto, de la zona, digamos, pública, con lo cual a nadie se le aclaró absolutamente nada. De ahí la expectación de cuando salí de allí después de varias horas discutiendo con ellos sin llegar a nada. Todo esto nos llevó, bueno, nos hizo comunicarnos con muchísima gente durante estos días. Y estos días lo que ha pasado es que mucha gente que ya se quemó, que ya ha llevado sus proyectos, haciendo un atajo a lo que son los chapter administrators, pasando ya del asunto a tope, hemos estado hablando con ellos para saber hasta qué punto esta situación es deseo expreso de Peter o necesidad expresa de que tengamos un movimiento pues bajo licencia, con un responsable propietario de un server, etcétera, etcétera. De manera que nos hemos dado cuenta que él nunca quiso adoptar ese rol, que la está liando parda, pero que ya nos han dicho por varios flancos que no tenemos nada que hacer porque no tiene la habilidad de solucionar este problema, lo tenemos que solucionar entre todos. Entonces, nuestra primera estrategia... ¿Te ha cortado? ¿Me oís ahora? Sí. Nuestra primera estrategia era escribir una carta abierta a Peter como responsable propietario del server, pero bueno, dadas todas estas conversaciones que hemos tenido con toda esta gente que está ya llevando proyectos por su cuenta y que no aparecen por las reuniones y con sus motivos, y ya sabéis cuáles. Bueno, nos hemos dado cuenta que hay un muro que no se puede derribar, que se tienen que ir ellos solos, pero que mientras el muro exista, existe también un atajo, que es crear lo que creamos, la herramienta que queremos compartir y compartirla. En el proceso, en tal proceso nos encontraremos con ciertas trabas y las vamos a tener que pelear y superar y punto, y hacer que las herramientas lleguen al grupo y el grupo decida. Con lo cual, el proyecto de una carta pasó a ser conseguir un servidor y habilitarlo, presentando el proyecto para que no se nos sea censurado desde cero, presentando el proyecto en cuanto esté listo como experimento Mumble. De manera que les digamos que simplemente para tomar la decisión de una manera más racional hemos habilitado un servidor para que la gente lo pueda probar. Lo que tiene es el doble filo con un factor social, y es que dentro de esa herramienta, lo que va a ser nuestro, digamos, nuestra carta de presentación, es que las dinámicas de trabajo dentro del servidor de Mumble pertenecen al movimiento, es todo relacionado con el movimiento, pero ahí dentro tenemos que funcionar por consenso racional sí o sí. Entonces, bueno, eso es un poco la situación. Ahí tenéis los documentos en el pad, y si queréis luego podemos seguir explicando esto con más tranquilidad. Bueno, muchas gracias por la explicación. Nada, vosotros. Espero bueno. Que haya tenido sentido, porque el cronómetro ese ahí abajo no ayuda. Venga, ¿alguna cosilla más que queráis decir antes de terminar? Sintonía, por favor. A las recuerdas. User in your channel stopped recording.